hace unas semanas, con bombo y platillo, este operativo para salvar a personas que estaban prácticamente enclaustradas en un campo de concentración, en un albergue supuestamente para rehabilitarte con adicciones en el municipio de Tonalá, en Jalisco. Las imágenes circularon por todo el mundo, todo el mundo aplaudió este tipo de operativos, se rescataron 270 y tantas personas. Después hubo otro operativo en otros lugares cercanos. Total, cerraron ese albergue, cerraron otros tres más y llegamos en ese entonces a una cifra de casi 700 personas. A estas alturas del juego, semanas después, se han revisado otros 50 y tantos centros, se han clausurado o se han señalado anomalías en la gran mayoría. Pero el problema es este. El problema es que estas víctimas están olvidadas. Quiero recordar que estas víctimas, y estoy hablando tan solo de estos 700, casi 700, todos son adictos. Más, menos, mucho, poco. Número dos, son enfermos. Están enfermos por el alcoholismo, por la drogadicción y por todo. Quiero decir que yo ya fui a este lugar. Yo sí voy a los lugares, no me quedo solamente por ahí. Yo ya fui adentro de este lugar y conocí lo que es estar ahí. No hay nada escondido. Todo está a la vista. Aquí te prometen rehabilitación, te prometen educación, te prometen muchas cosas. Pero adentro se vivía una auténtica tortura. Vamos a escuchar y a entender lo que es vivir adentro de este albergue. Este es el testimonio exclusivo de rendijas de un joven menor de edad, que estuvo algunos meses adentro de este albergue despertar espiritual. Éramos 18 menores, son los que estábamos allá donde me tenían. Y me empezaron a gritar que si decía algo, que me amenazaban cuando iba mi familia. Que si yo les decía algo a ellos, pues me iba a ir peor. No podía decirles nada, pues porque no quise tener relaciones con él. Quería que me acosara con él, pues, y yo le dije que no, que yo no era gay, pues, y por eso fue porque me golpeó. A muchos menores sí los había violado, pues. El director de este albergue violó a menores de edad y seguramente a mayores de edad. ¿Dónde está? ¿Está en la cárcel? ¿Está en algún lugar? ¿Está remitido? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Simplemente no lo sabemos. Pero sí sabemos de otra historia, una historia que también nos consta. Dentro de las imágenes de todos estos personas, hombres y mujeres, mayores y menores de edad, dentro de estos hay particularmente una mujer que pudiera ser una mujer reportada como desaparecida. Entonces, al preguntar directamente nosotros en la fiscalía si podíamos localizar a unas personas dentro de los primeros que salieron, nos contestaron que no sabían dónde estaba. Quiero decir esto, soltaron, liberaron de este campo de concentración, de este terror, liberaron a 700 personas, pero no saben dónde están. Los dejaron libres. Estamos hablando de 700 adictos, estamos hablando de 700 enfermos. Quienes ponen los familiares, podríamos decir que estos familiares se dividen en tres. El familiar que voluntariamente cree en este tipo de letreros y deja a su familiar adicto, enfermo, esperanzado que lo puedan, como dice aquí, rehabilitar. Hay otros que, más que esperanzados en que los rehabiliten, es yo voy a pagar para que mi problema tú sea tu problema. Estos son golpes que recibió este niño de 16 años en las nalgas por negarse a tener relaciones sexuales con el director de Despertar Espiritual. Hay unas terceras personas que lo hacen porque no saben y creen en esos anuncios, por ignorancia, para que nos entendamos. Y hay otros que lo hacen porque son lugares tan pobres que no les queda otra más que trasladar su problema a otro problema. No, no hay atención a estas víctimas. Este joven de 16 años ha sido víctima de un padre abandonador, de una madre fallecida, de unos abuelos que no tienen legalmente su custodia, no estudió la primaria, tiene 16 años y es un enfermo, es un adicto. Es un caso nada más. ¿Quién lo va a curar? ¿Quién lo va a tratar? ¿Quién se va a preocupar porque este niño no se convierta mañana en un delincuente? Porque este niño mañana no se convierte en una víctima de otras circunstancias. Y como él, otros 700. Ya basta de palabrerías, ya basta de discursos, y ya basta, porque ya estoy hasta aquí, que este tipo de asuntos se queden en absolutamente nada. Ni hay nadie en la cárcel, ni hay nadie culpable, ni hay nadie responsable de esta irresponsabilidad total. Y hay 700 personas enfermas, adictas, que nadie sabe dónde están, que nadie cuida, que nadie tiene una atención. ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?